¿Cuál era tu orden especial? Ya la leíste, está muy claro. ¿Cuál era? Regresar con ese organismo vivo. Prioridad absoluta. Las demás consideraciones anuladas. Vaya un encargo. Y nuestras vidas, hijo de puta. Repito, las demás consideraciones anuladas. ¿Cómo lo mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos? No podéis. Eres una puta mierda. Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Bienvenidos a todos y a todas a este programa 135, el primero de la séptima temporada. Estamos de vuelta cualquier día, vuestra radioterapia, con muchísimas ganas. Hemos vuelto con las pilas cargadas después de dos meses, que bueno, cada uno ha hecho lo que ha podido y lo que ha querido. Bueno, no siempre se ha hecho lo que ha querido, pero bueno, que estamos aquí de vuelta en Rúa H, con ganas de contaros cosas, de poneros una visión, esperemos que distinta, o por lo menos que la que nos gusta a nosotros y la que nosotros vemos, porque tenemos aquí muchos colores, muchos cristales por los que ver la vida, y siempre, no sé, siempre nos da una imagen caleidoscópica bastante bonita, bastante animada y preciosa. ¿Verdad, Adolfo García? Que está también de vuelta, Adolfito. Ole, ole, se acabó el verano y volvemos aquí. Ubuntus días a todos, estamos muy contentos y deseando que empiece el 235. Ya ha empezado el título del programa 235. ¡Go! Daniel Carrillo, nuestro escritor de cabecera, ¿qué tal? Muy bien, Daniel, un año más aquí, con cuántas ganas de estar aquí sentado nuevamente todos los jueves de 8 a 9 hablando de esto y del otro. De todo un poquito, el ingeniero de las letras. Estamos allí en la técnica, en la producción, haciendo que todo funcione, que todo pues se grabe en condiciones, se emita en condiciones, que el sonido fluya. Nuestro experto en flujos auditivos, Antonio Tur. Esto es jodido, cristal. Mira cómo suena el cristal que tenemos aquí en la Rúa H. Pues ahí estamos con el cristal, mirándolo todo un poquito y enterándonos un poco de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué ha pasado a nuestro alrededor ayer concretamente? Que era el Día Internacional de los Veganos. Ahí lo dejo. Enhorabuena a los premiados, David Nortes, nuestro amigo David Nortes, vegano de pro. Y además era cumpleaños, ¿no? Cumpleaños una película. Ayer concretamente, ay, espérate, lo tengo aquí concretamente, ¿qué día cumplía años esa película? La película, vamos avanzando, que es el audio que hemos estado escuchando anteriormente, que es la película Alien. 25 de septiembre cumplió Alien, el octavo pasajero, 35 años, 35 añazos. No, sí. Es mentira, ¿eh? Fíjate, y todavía sigue siendo bastante vanguardista esa película, dirigida por Ridley Scott, que como comentó, se inspiró en Star Wars, en 2001 una Odisea. Bueno, más que se inspiró, que le vino, bueno, sí, se inspiró, no es que copiase, sino que le vino a la mente cuando vio ya Odisea. Ya no contó guionista la temporada pasada, 2001, que nunca copian, se 2000, sí, verdad, era un homenaje, hizo homenaje a 2001 una Odisea en el espacio, a La Matanza de Texas y a Star Wars. Entonces, bueno, con esos tres referentes, dijo, me voy a inventar una nave que se llama la Nostromo y unos cuantos personajes y un bicharraco, y con eso tiramos millas, y sí que tiró millas. Y de eso han transcurrido ya 35 años y está igual de joven, no ha necesitado alguien ni un lift. Y todavía no sabemos cuál fue el origen, porque aquella película de Prometheus, que prometía en sí misma explicar el origen de Alien, no explicó tantas cosas como nos creíamos muchos. Entonces, en fin, bueno, pues eso, que 35 años de Alien. 35 años, nosotros cumplimos 235 programas y hoy tenemos invitados. Para empezar la temporada, hemos invitado a Pablo Limbo, estudiante de economía y mente inquieta, como la ha definido Antonio Tur. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Bienvenido a cualquier día. Vas a hablar de las charlas TED que ha habido en Madrid hace bien poquito. Vamos a comentarlas. Será en la sección de Expándete, pero bueno, tú te quedaste el programa y el micrófono es tuyo para cuando quieras intervenir. Genial, gracias. También está con nosotros Gloria Fernández de... Hola, ¿qué tal? La bicheja, es una bicheja. Bichóloga. Bichóloga. Dicho con cariño siempre. Ella ha venido acompañando a Pablo. Dice, ¿qué voy a decir? Pues tú puedes decir lo que quieras también en el micro de cualquier día. Es tuyo, ya lo sabes. De sobra, compañera del programa. Y bueno, vámonos como siempre para empezar el programa con una canción, un temita, en este caso pues una canción original para última hora escaparnos con una versión. Conocidísima esta canción, ¿verdad, Adolfo? Sí, Rape Me de Nirvana, todo el mundo la conocemos y dale caña porque esto es un clasicazo de la guitarra. Rape me again. Actualidad. ¡Ponte al día! ¡Actualízate! ¡Refresca tu mente! La locura dijo a la razón. Pues como hemos dicho, estamos en el programa 235, ¡go! Vamos a arrancar la séptima temporada con todos los amigos de cualquier día y esperemos tenerte a ti al otro lado. Como siempre, antes de nada, las vías de contacto para después entrar en la actualidad. Pues si lo que quieres es llamarnos por teléfono, no dudes en llamarnos 918838915. En el Twitter nos llamamos CKD/RUH. Y nuestro Facebook es facebook.com/RUH cualquier día. Aprovechamos para saludar a todas aquellas personas que han puesto me gusta en alguna de nuestras publicaciones o me gusta en el propio programa para decirles que vosotros nos gustáis a nosotros. Nuestra biblioteca donde guardamos todos nuestros programitas en nuestra despensa virtual se llama ruhcualquierdia.blogspot.com. Si quieres escribirnos un correo, hazlo a cualquierdia2008@gmail.com. Y también tenemos Google Plus, búscanos cualquier día. Y también saludar a todos aquellos followers de Twitter, que tenemos unos cuantos más en este verano. Hemos hecho ahí acopio de buena gente, hemos seguido buena gente, nos han seguido buena gente. Entonces, bueno, pues qué bien, cómo nos gusta el rollo del Twitch. Estamos de vuelta en este programa 235, el primero de nuestra séptima temporada. Después de 2 meses de descanso, al final hemos vuelto todos los que nos fuimos porque esperamos que tú también estés ahí. Hoy en nuestra vuelta me gustaría comentar que la dedicación que requiere la creación de este programa ha estado a punto de poderme y de hacer que me bajara de este proyecto. Pero no ha sido solo el trabajo y el esfuerzo. Este ha sido un verano duro en lo personal y es que la enfermedad se ha cruzado en el camino de una de nuestras oyentes más fieles. Una de esas oyentes que se conecta los jueves a escucharnos a las 8. Ella es mi madre, una de las personas que más quiero en este mundo y que me ha dado una lección de valentía y arrojo. Me planteé dejar el programa porque no me veía con ganas de contar cosas y de ponerle un color alegre al programa. Pero ella me dio la pista, ella me dio las ganas. porque sé que estás ahí, al otro lado, esperando a escucharnos. Sé que te gusta, y por eso este es mi regalo. Esforzarme más, porque este equipo te saque una sonrisa todos los jueves. Esforzarnos para que aprendamos un poco todos juntos, y en definitiva, que entre todos, todos los oyentes de cualquier día, hagamos de este proyecto algo más que una hora de radio. Permitidme todos que este programa se lo dedique a mi madre, por nada especial, simplemente por ser mi madre. Muchas cosas han pasado este verano. Hemos tenido, pues, guerras, más guerras. Lo cierto es que, pues, que sigue habiendo guerras en el mundo. Unas pasan de moda, otras aparecen de nuevo. Hemos visto el resurgir de la guerra en Siria y en Irak. Seguimos teniendo conflictos en Ucrania, en Libia, en muchas partes del mundo. Pero quizá uno de los referentes de los noticiarios este verano ha sido el ébola. Y es que, bueno, esa ha sido una crisis, una crisis muy seria, sigue siendo una crisis muy seria, y nos olvidamos muchas veces de ella hasta que llama a la puerta de nuestra casa, nos asomamos a la mirilla, vemos que está ahí, no nos gusta y le damos la espalda. Bueno, gracias a Dios, no todo el mundo le da la espalda, hay gente que está ayudando allí. La verdad es que es increíble la entereza que tiene que tener una persona para ir allí, ayudar y darlo todo, dar la vida simplemente por echar una mano. Esperemos que, bueno, que los que manejan el cotarro se les pegue algo y echen también una mano para solucionar una de las crisis sanitarias, pues, más graves que puede haber. Un virus que mata, no silenciosamente, sino de forma estrepitosa. Y bueno, pues es una crisis sanitaria de órdago, aunque no sabemos quién ha lanzado el órdago, si la naturaleza, las empresas farmacéuticas, los gobiernos, organizaciones con intereses funestos. Este es terreno para la teoría de la conspiración, y lo vamos a dejar, porque ese terreno lo tienes que andar tú solito, sí, investigando y leyendo. Sabes que siempre lo decimos, aquí no formamos opiniones, sino pues nos gusta crear un lugar donde se pueden comentar cosas, pero que en definitiva termines tú leyendo y formándote. Que nosotros, pues, ya nos metemos en el terreno de juego radiofónico tipo de cualquier día. ¿Qué terreno es ese? Pues la actualidad. Fiti, ¿qué nos traes hoy en la zona de actualidad? Esta zona en la que los pibos se curten el lomo y, bueno, pues intentan eso, recoger el rebote. Pues te traigo una noticia vinculada a la Unión Europea, vinculada a la economía, vinculada a Estados Unidos, vinculada a sanidad, vinculada un poco a todo lo que nos rodea. Y es que, bueno, pues a través de una serie de páginas, filtrala.org, y bueno, se han hecho eco bastantes páginas, se ha descubierto una especie de ola privatizadora de servicios públicos, que no es otra cosa que pues un negociete que están montando entre el gobierno de Estados Unidos y la propia Unión Europea. Se han descubierto tres documentos secretos, mediante las cuales se van a privatizar cosas tan simpáticas como el saneamiento de aguas, los servicios sociales asociados a la sanidad o la educación, y algunos sectores que no deberían ser tan liberalizados, porque, bueno, son pilares de la educación, o sea, pilares de la sociedad. Y bueno, la verdadera envergadura de esta amenaza llega muy muy muy lejos. Toca principalmente derechos sociales, laborales y ambientales. Y bueno, pues esto es una nueva forma de crear mercados económicos donde la gente pueda hacer nuevo dinero. Y bueno, pues este tratado lo llaman TTIP, que es el tratado, lo tengo por aquí, pero no, ahora mismo no lo encuentro. Bueno, es un tratado internacional de productos. Y bueno, pues lo que tratan es de cuestionar el funcionamiento de cualquier monopolio designado en el ámbito de los servicios públicos. Todo esto en qué va a devenir, pues va a devenir, pues, seguramente una destrucción del Servicio Nacional de Salud. Y bueno, pues hay varias organismos que están luchando en contra de esta ola privatizadora. Y pues todo esto hay que darle las gracias a filtrala.org. Y por último, corolario, decir que hay un acuerdo precedente que se llamaba TISA, que ya empezaba, esto daba pie a que empezara la privatización de este tipo de servicios. Este sábado hay en Alcalá unas jornadas respecto a esto. Ahora mismo no tengo la fecha del lugar, lo avanzaremos durante el programa, pero puede ser interesante si te interesa este tema. Uh-huh. Hay mucha información en la red y aquí en Alcalá. Sí, se está moviendo gente al respecto. Este fin de semana hay un acto al respecto, un acto informativo al respecto de este tratado, que bueno, como dices, parece que es un más que una ola, un tsunami privatizador. Es lo que hay, hay que hacer dinero. Y como hay que hacer dinero, hemos puesto una bonita canción de Hi-Fi que se llama Cash Machine, porque hay que hacer dinero, que suene el money. ¡Tling, tling, tling, tling, tling, tling, tling, tling! ¿Qué es lo que tienes? Dos campanas de Gauss y un avance. ¿Avance? Tecnológico. Científico. Está Estamos en la sección de Tecnociencia, donde pues os traemos una revista de avances científicos, cosas curiosas que suceden en el mundo e investigaciones novedosas. Pero antes de nada, vamos a hablar de ese acto que hemos dejado a medio entrever sobre ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Se trata de la primera campaña contra el tratado de libre comercio de Estados Unidos y Europa y se celebrará el próximo sábado 4 de octubre a las 11 en la Casa de la Juventud de Alcalá de Henares. Habrá gente interviniendo de ATAC y de Podemos y quiero destacar que es un acto contra el tratado. No solo información, ¿no? Bueno, pues ahí tendréis un tipo de información totalmente sesgada seguramente contra el tratado. Pero bueno, que siempre está mejor que nada. Y ahora sí, nos metemos ya de lleno en la sección de Tecnociencia. Empezamos con una curiosidad, imágenes sobre el cuerpo humano, una imagen distinta sobre el cuerpo humano que hemos visto publicado esta semana en un importante portal. Bueno, no es exactamente esto. No es exactamente esto, sino que bueno, pues hemos visto unos vídeos realizados gracias a la técnica de resonancia magnética y bueno, pues han conseguido pues grabar relaciones sexuales justo el momento del parto, dos personas manteniendo una conversación, increíble también el movimiento de las cuerdas vocales, la faringe, la laringe. La verdad es que es impresionante y muy curioso. Se ve, es una técnica, bueno, pues se usa en multitud de disciplinas científicas, no solo en la médica, también en el análisis. Bueno, es una técnica que se usa mucho, pero en este caso ha servido pues para eso, para revelar la curiosidad del cuerpo humano de forma interna. Y este vídeo lo colgaremos en Blogspot. Ya empezamos con las promesas que esperamos cumplir. Vamos con otro tema, ya con tecnología. Y es que, bueno, hace poquito hemos oído hablar de Archón. ¿Qué es Archón? Nombre vasco. Sí, eso, efectivamente, vaya semanita, Archón. Pues no, lo que es una extensión para Chrome que posibilita un framework sobre el que pueden funcionar aplicaciones de Android. Lo que hay que activar el modo desarrollador en las aplicaciones, en las extensiones, e instalarla. Entonces, eso te da la posibilidad de tú instalar aplicaciones Android. Vamos a hablar para todos los públicos. Sí. Es decir, instalas esto y en el Chrome puedes usar las mismas aplicaciones que tienes en el móvil en tu ordenador. Algo parecido. Abres el del internet, ¿no? Uh-huh. Eso. El de los colorcitos. Internet de los colorcitos. Y ahí pones las cosas que te salen en el móvil también. Ahí es parecido, macho. Parecido. Bueno, pues gracias a Vlad Filippo, conocido como Vladikov, quien ha desarrollado esta extensión. Ya sabéis que al navegador se le pueden poner extensiones, justo como a la chica que se ponen en la cabeza extensiones, para ponerse más monas. Puede ser tu navegador, le puedes poner más mono con tus extensiones de Chrome. Entonces, bueno, las aplicaciones, si para los que conozcáis un poquito, pues en Android son APKs, son .apk las aplicaciones que se instalan. Aquí no vale con meter tu APK, sino que bueno, esa APK la tienes que pasar a un formato distinto, un formato con los ficheros un poco más desglosados. Entonces esa carpeta con los ficheros, la pasas a la extensión y con eso funcionaría. Esto, ¿qué pasa? Todas las aplicaciones no están ya programadas, no están preparadas para funcionar bajo Chrome, pero hay una aplicacioncita que permite portarlas, que se llama Archon Packager. Entonces con este programito tú dices: ¿qué aplicación quiero? El jueguito de no sé qué, este me lo hago con el packager, este me lo paso por el packager y ya tengo los ficheritos para poder ejecutarlos dentro del Chrome. Yo lo he intentado, he hecho un ponte en marcha. ¿Y qué? Y mi veredicto ha sido puta mierda, ¿no? A ver. que en mi casa no haya funcionado. Yo lo he hecho con un Windows 7 64 bits. A mí no me ha funcionado. Si no has podido tú, yo no lo intento. A mí no me ha funcionado. Si no puedo el informático. Y eso que he probado con el Canary, que el Canary es un Google Chrome, pero para desarrolladores. Es, por así decirlo, como la versión beta, donde salen todas las cosas nuevas, todas las funcionalidades últimas y tal. La meten primero a Canary, las prueban en Canary. Canary y luego las pasas a, luego las pasan ya al Chrome, pues con el Canary incluso a mí no me ha funcionado. A lo mejor en 32 bits si funciona, no lo sé, tendría que probarlo. El caso es que si queréis que vuestras aplicaciones funcionen en Android, o sea, perdón, de Android funcionen en PC, pues podéis probar BlueStack, Blue Stack, como pegatina azul. Con esto sí que he podido hacer que he podido hasta hacer funcionar esos memes con los que os hemos inundado esta última semana. Pues toditos han sido creados con el meme builder. Y lo sabes dentro, corriendo bajo Windows esa aplicación. Así que bueno, pues para quien quiera sus aplicaciones Android preferidas en PC, pues BlueStack. Si no, pues darle caña al Archon, que seguro que va a funcionar, hombre. Mejor que a mí, seguro. Y vamos a ver si tenemos al otro lado de la línea telefónica, en este caso del Sky. Mira, está llamando directamente. Se ha preferido gastar la pasta nuestro querido y grandísimo amigo Julito, que bueno, pues como bien lo gana allí en Brasil, pues doctor Julio Helado, por favor. Ahí está, doctor Julio Helado, al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Brasil. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Uf, madre mía, te oímos... Se te oye lejos, sí. Ultratúmicamente hablando, a ver. A ver ahora, Julito. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, se te oye un pelín bajo. Vamos madre a intentar mía. Subir el sonido para escucharte en condiciones, porque si no va a ser complicado. Pero súbete bueno. A lo alto del monte... A ver, espera ahora. A ver, Julio. Sí. Ahora un poquito. He subido a Corcovado. Ahí, ahí. Vale. Ahí, ya bueno. Ha subido un poquito. ¿Qué tal, Julito? Más o menos. Más o menos. Bienvenido a esta séptima temporada. Muy bien, encantado de estar aquí una temporada más. Veo que habéis empezado con fuerza y valentía, eso está bien. A tope. Cuéntanos, que nos traes una noticia bastante curiosa. La verdad es que muchas veces oye toda la palabra esta troll, que se ha puesto de moda con las redes sociales, y nos vienes a hablar de la psicología de los troles. Exactamente, vamos a ponernos un poco en situación. Para la gente que no conozca este mundillo de los troles, esto no tiene que ver con el Señor de los Anillos, que puede ser que también, pero tiene que ver con lo que son los foros de internet, donde interaccionan los usuarios, y bueno, pues donde uno de los perfiles más habituales que se ve es el del troll, que es definido por unos investigadores canadienses como la práctica de comportarse de una forma engañosa, destructiva o perturbadora en el ambiente social de internet sin un propósito instrumental aparente. Vamos, ir a joder. Sí, vale. Lo que es tocar los huevos, vamos. Vale. Ya vamos aclarando. Venga, más si no me da por culo, venga, entonces te responde otra vez. Tocar la moral. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que existen unas reglas básicas cuando identifica el troleo. La primera norma básica, ¿cuál es? La conocemos la mayoría, ¿no? Es no alimentar al troll. Don't feed the troll, esta frase mítica que básicamente lo que viene a decir es que ese incauto que ve esa opinión que le hace sangrar la vista... en vez de entrar al juego, lo que tiene que hacer es pensar dos veces y no darle argumentos, porque si no va a ser arrastrado a una conversación con esta persona que realmente lo que quiere hacer es tocar los huevos. Y es una conversación insustancial, no es una conversación de la que uno va a sacar una enseñanza, va a decir, ah, mira lo que he aprendido hoy, no. Gracias al troll. Va a llevar al odio, vais a ver a Yoda que te va a decir, el odio te va a llevar al lado oscuro y vas a acabar cabreado. Sin lugar a dudas, si el tío es un tonto y tú intentas hacer una conversación de tontos, él tiene muchos más años de experiencia, te va a ganar siempre. Lleva practicando mucho tiempo. Eso es. Pero claro, lo curioso de esto es estudiarlo desde una perspectiva psicológica, que es lo que han hecho estos investigadores canadienses. Y bueno, lo primero que han identificado son unos antecedentes, que es pues el típico pícaro, el bufón, este embaucador, que existía ya en la tradición de los carnavales medievales y que también existía dentro de las cortes europeas. Esto es lo que comentaba Lewis Hyde, ¿no? Este estudio ha sido publicado en Personality and Individual Differences y me hace gracia porque también les llaman a estos troles, les llaman agentes del caos, que me ha parecido una forma muy, muy épica de describirlos, ¿no? Lo que pretendían era ver si estos troles, estas personas, pues bueno, se identifican con lo que se llama la tetrada oscura, que tiene también un nombre así bastante, bastante molón. ¿Y la tetrada oscura qué es? Bueno, pues se trata de unos rasgos psicológicos que están básicamente definidos por lo que es el narcisismo, el maquiavelismo, la psicopatía y el sadismo. Todo esto dice, joder, pobres troles, ¿no? Pero es que bueno, había que estudiar la situación. Y bueno, pues se ha demostrado que una de las cosas, uno de los factores que más identifican a los troles psicológicamente es el sadismo, es decir, el placer derivado del dolor de los demás. Una joyita, vamos. Lo del sadismo suena así como muy fuerte, ¿no? Pero es simplemente el placer a partir del dolor. Lo que ocurre es que disfruten con ese dolor no quiere decir que ellos creen ese dolor, sino simplemente que disfrutan viendo al resto jodido. Entonces, hombre, es una puñeta, ¿no? Pero es lo que se llega a llamar, no es un sadismo activo, sino que es, creo que le llaman, pasivo. Lo contrario de activo, pasivo. Algo así. Pero esto es Julio, esto es muy interesante, porque normalmente en una relación así como sadomasoquista, el masoquista es el pasivo que sufre lo que le viene al sádico. Pero si el sádico en este caso no es activo, ¿qué coño es que acaba siendo el sádico? ¿Y qué acaba siendo tú en Twitter? A mí me está dando miedo entrar. Julio, no me asustes, que por la noche luego sueño. Bueno, lo que básicamente quiere esa gente es llamar la atención, ¿vale? Hay síntomas de aburrimiento, también hay un cierto tema con la venganza y un deseo de causar daño a lo que es la comunidad. Pero aún así, esto no debe de confundirse con lo que es el ciberbullying o el acoso cibernético, que tiene otros componentes completamente distintos. Porque en el acoso cibernético el agresor conoce perfectamente la persona a la que se va a acosar, ¿no? Existe un objetivo muy muy concreto. O sea que esto del troll es mucho más generalizado y es indiscriminado. No es que se sienta inquina especial por una persona. O sea que dentro de lo malo existe esta parte positiva, ¿no? Está impersonalizado el dolor, ¿verdad? Exactamente. No se centra solo en... Ni es tampoco algo discriminativo en el sentido de que es solo un tipo determinado de persona, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son un poco las conclusiones que han sacado a partir de un estudio con diferentes personas y evaluando este tipo de comportamientos. Bueno, Julito, pues la verdad es que me ha gustado lo que nos has contado desde Brasil. Además, tenías ahí todo bien contrastado. Como siempre, un trabajo de investigación enorme, compañero. Sí, todavía me quedo con ese resquemor de no saber cómo es exactamente, si es sadismo activo o pasivo. Tiene bueno, otro nombre bastante más jugoso. Bueno, pues lo emplazamos para la próxima semana. Como trolea, como trolea, delante del novio para que la vea. Bueno, Julito. Que parece que ha dado resultado esto de dejar 2 meses. En primer programa lo traemos todo bien atadito, todos. A ver cómo va esto cuando avance. Siempre va mejor, ya lo sabéis. Bueno, Julito, pues nada, un abrazo. Y nada, que bailes mucha samba y tome Skype Niña y esas cosas, que para eso estás en Brasil. ¿O es que has ido a investigar? Pues hemos ido a investigar vale. Cosas muy interesantes. Lo que pasa es que lo uno lo quita lo otro. O sea, el trolear no quita, te conocemos. Tampoco quita para que uno se comporte bien. Vas ahí, bueno, con el termo lleno vais a investigar, golfos. Vais a trabajar. Bueno, que usted lo investigue bien, que nosotros nos quedamos con música, ¿vale? Venga, muy bien, un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego, gracias, tío. Julito. Hasta luego, Julio. Y ahora nos vamos a ir con una canción de un supergrupo indie con profundas letras y que hacen grandes preguntas. Es una superbanda formada por miembros de Nacho Vegas, Tachenko, Schwarz. Y si os gusta, la web maxophone.es, que es su discográfica, lo puedes escuchar gratis. Se llaman León Benavente y esto es Ser Brigada. Parque del Retiro en 1992.

Y la primera es un tema candente siempre, que a todo el mundo le gusta, un tema de zombies. A todo el mundo, ¿quién no le gustan los zombies? Sí, bueno, no sé a quién le gusta, pero ahí están siempre en la tele. Y es que ha sucedido algo curioso. Y sucedió tras un accidente en Gales. Pensaron que, bueno, pues que una persona, Tracy Morgan, que se había caído por un acantilado, pues había dado un... el guarrazo tuvo que ser interesante. Pero aún así, los servicios de rescate, cuando fueron a ayudarla, se asustaron bastante, porque tenía toda la cara desfigurada, parecía que tenía pues más huesos rotos de los que parecía, heridas muchas más de las que parecía, porque cuando llegó al hospital, la verdad es que salió por la puerta a las 3 horas. ¿Qué sucedió? Pues que iba disfrazada de zombie. El disfraz debía ser muy bueno, y la alarma que tuvieron los servicios de rescate, pues la verdad es que fue muy grande. Claro, cuando tú te aproximas a salvar a una persona y crees que, bueno, pues eso, pues tú imagínate a alguien disfrazado de zombie abajo en un... O sea, un zombie que está hecho mierda y que no sale en Telecinco. Increíble. Pues eso, la superviviente explicó que se había caído mientras estaba preparando una fiesta para una supervivencia, una supervivencia zombie. Y nada, pues eso, que por lo menos Tracy, como se llama Tracy Morgan, como se llama esta chica, pues solo tenía heridas leves y pudo salir al día siguiente sin problemas del hospital. Más, Toño, más. Pues vamos con una chica en Nueva York que ha creado el arte... Espérate, que no me oigo muy bien. A ver, espera. Ahí. Que ha creado el arte invisible. Un artista de 27 años... Es un artista. Es todo un artista. Un artista de 27 años de Nueva York, Lana Neustrom, dice que es la primera artista en el mundo en crear el arte invisible. La CBC Radio fue a su vacío estudio a conocer más acerca del proceso artístico de la artista en cuestión, entrevistándola, haciendo una entrevista de radio. Según Lana, no solo porque no se vea, no significa que no le ponga yo pocas horas de trabajo cuando hago una pieza en particular. Vaya con Lana, aunque bueno, voy a decir, vaya tela. El arte trata sobre la imaginación y sobre la interacción con la gente. Hay que imaginarse lo que se tiene enfrente. El caso es que sus obras, claro, están vendiéndose por millones, porque todo se basa en la interacción con el espectador. Si el espectador se imagina algo, ya está creando el arte. Es una manera de crear el arte en el espectador. ¿El artista o el espectador? Pero ¿quién lo detona? ¿Quién lo detona? No, ya no es quién lo crea. ¿Quién lo cobra? ¿Quién lo detona? Si no, tú no se te metería eso en la cabeza, hombre. Bueno, pues lástima que todo esto no sea verdad y que sea un oax o, bueno, una falsa. Más que una falsa, es una sátira de los cómicos Pat Kelly y Peter Aldrin de la CBC Radio, que, bueno, pues acompañaron toda esta entrevista. Bueno, no fue una entrevista, fue todo un montajito, una cara B, realmente, que hicieron los de la CBC Radio, como hacíamos hace tiempo nosotros las caras B de las noticias. Y bueno, pues es una sátira un poco, ya no acerca del fatuo mundo del arte, sino que, bueno, era una crítica también acerca de cómo consumimos la información. Vamos a toda pastilla y no nos preocupamos mucho de contrastar las cosas, nos centramos solamente en los titulares. Y bueno, pues según ellos, quien se hubiese tomado la molestia de escuchar esta entrevista hubiese visto que era en realidad una coña y era una falsa. Pero claro, mucha gente se quedó en el titular y ha circulado por mogollón de redes sociales. Incluso yo lo vi un poco y dije, hostia, pues esto para el programa está guay. Luego empecé a buscar un pelín más de información que saqué, digo, coño, si es uno, pues casi me la clavan. Pues porque claro, además han acompañado a esta noticia de un portal web de Lana, la chiquilla está en cuestión, Lana Neustrom. Pues eso, con fotos que no son fotos, son fotos vacías. Y claro, el portal no está vacío, lo que está es lleno de comentarios de la gente de indignación, de yo te daba 5 peniques y una bofetada, que no sé qué tal. En ese plan las obras, así que bueno, la verdad es que es bastante, bueno, bastante cachondo el tema. Y pasamos de unas cosas llenas de éter a unas cosas llenas de pelo, como pues son los pechos de las personas, de los machotes. De más, sí, esperemos que sean de los hombres. Pero bueno, los machotes. Ya antes se está poniendo de moda esto de los pelucones. Bueno, a algún miembro del programa le vendrá bien esto, decorarse los pelos del pecho. Y es que Daniel Johnson, un estilista de Nueva York, se ha dedicado pues nuevamente a transgredir la imagen con famosos y con celebridades. pero bueno, se ha dedicado en cierto modo también a llevar ese, lo que llama el arte, a las personas normales, y se ha dedicado pues a crear figuritas en los pelos del pecho de las personas, de los hombres en este caso. ¿Pero por pinta, pega y afeita? Sí, sí, con afeitadito. Ha estado subvencionado por una marca de maquinillas eléctricas y bueno, pues dibuja skylines. La verdad es que es muy curioso, también pondremos alguna imagen en el blog, y te dibuja un skyline de cualquier ciudad del mundo en tu pecho y ahí lo llevas. En vez de tener una alfombra llena, pues tienes ahí una imagen. En vez de la alfombra persa, tienes ahí una alfombra, pues eso, decorada a tu gusto. Pijama de cachemir con el skyline de Nueva York, de Alcalá de Henares. Aparecen fotos del skyline de Nueva York, de Sydney, y bueno, pues de distintos motivos, ya se ha puesto de moda. ¿Pero qué me dices? Y por todas estas tonterías puede ser la razón por la que te dejo la canción de Franz Ferdinand que vamos a poner, You're the Reason I'm Living. Y llegamos ya a la sección de Extremo Ambiente, la sección favorita de los fans de los documentales de la 2 y de lo verde y la naturaleza. Extremo Ambiente. Pues permanecer sentados escuchando un tema interesante. Este veranito, pues cuando uno tiene tiempo, le da por leer cosas más extensas de lo que hace habitualmente, y he leído un artículo muy interesante sobre la Gran Muralla Verde Africana. Este proyecto, que la verdad es que yo no conocía, y que es un sueño resucitado de un activista, Wangari Maathai, que fue premio Nobel de la Paz y de, sí, premio Nobel de la Paz por sus contribuciones al desarrollo sostenible en el año 2004. ¿Qué hizo esta mujer? Pues se propuso llenar su país país de Kenia de árboles. Dijo, vamos a plantar árboles, se puso a plantar y la verdad que fue increíble porque llegó a plantar más de 30 millones de árboles, no ella, sino los proyectos que lanzó. Uh-huh. Era doctora, pero se dedicó sobre todo a, pues a eso, a la gestión ambiental en su país y... De ese proyecto que tuvo ella ha nacido este proyecto de que es la Gran Muralla Verde Africana. Qué bonito. Que, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Pues que son 7.500 kilómetros de bosque con unos 25 kilómetros de anchura, es decir, de lado a lado de África, con 25 kilómetros de anchura, una muralla verde para retener el avance del desierto, que bueno, pues muchos países africanos lógicamente están preocupados por el avance del desierto de la zona del Sahel. No solo es un proyecto medioambiental, podemos leer en este artículo que leí en el país, que es también un desarrollo hacia una vida sostenible de estas personas. El desierto les está comiendo completamente, entonces frenar con una barrera verde el avance del desierto, las dunas, etcétera, es un proyecto no solo dedicado a la conservación, sino también pues al sustento de las personas que viven allí, que gracias a esta muralla verde consiguen pues que haya más agua en su entorno, consiguen tener huertos con regadíos y salir adelante, porque la situación que pasan en estos momentos pues es muy dura, con una sequía prolongada durante muchos años. Y bueno, parece un proyecto interesante que muchas veces aquí no nos llega la información, nos llega pues eso, en una esquinita, en el periódico, que lees por casualidad porque en verano le dedicas más tiempo a leerlo. Y bueno, pues ese muchas veces es nuestro propósito aquí en cualquier día, traeros cosas que pues que cuesta ver en los medios de comunicación. Le damos la vuelta al embudo. Exacto. Datos, venga, vamos a dar unos datos rápidos y pasamos a la entrevista que tenemos hoy. Pues, por ejemplo, en Senegal se han cultivado 20.000 hectáreas de las 817.000 hectáreas que requiere el proyecto, que se extenderá a lo largo de 545 kilómetros en ese país. Es decir, que ya hay bastante hecho, pero queda mucho por hacer. Burkina Faso, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán y Chad son algunos de los países que se comprometieron a luchar contra la desertificación en la cumbre de la Comunidad de los Estados Saharianos en el año 2005. Es decir, es un proyecto que abarca a muchísimos países y esto conlleva muchas veces dificultades que, bueno, porque te puedes imaginar que se pongan todos esos países de acuerdo. Cada año la desertificación aumenta en 1,5 millones de hectáreas en los países de Sahel, por eso están preocupados todos estos países. ¿Qué hace falta? Dinerito. Se estima que el año pasado hubo un aporte de dinero importante, pero hace falta mucho más. ¿Por qué? Pues porque hay 10 millones de personas que sufrieron escasez de alimentos debido a la sequía y al cambio climático en la zona del Sahel. Así que bueno, si a algunos os interesa el tema, hay más información, como digo, hay un artículo en el país, ponéis la Gran Muralla Verde Africana y os sale y ahí tenéis mucha más información de algo que, bueno, que creo que es un proyecto interesante no solo para África, sino para el resto del mundo. Frenar la desertificación a nivel mundial es un reto del que podemos tomar nota muchos de los países, no solo africanos, sino también aquí en España. La inmensidad del universo me parece realmente extraño y difícil de comprender, Stewart. Pero es el espacio-tiempo que al moverse va generando. Cine, concierto, teatro, cómic, artes varias, activismo, mascotas y la telemática. Macramelo. ¡Expándete! Estamos ya en la sección de Espántete, donde... Espántete. No te expandas. No te espantes, sino expándete con nosotros. Sección en la que nos ocupamos del ocio, de cosas interesantes que hacer. Una sección cultural de cualquier día, una apuesta pues que hemos mantenido siempre. La de aprender todos un poquito juntos, traer a gente que nos enseñe y nos comente cosas. Como por ejemplo esta semana traemos a Pablo Limbo, como hemos dicho, estudiante de economía y mente inquieta. También a Gloria Fernández, y vamos a hablar de las charlas TEDx que han sucedido en Madrid hace bien poquito. Pues sucedieron tal como el sábado pasado, tuvieron lugar las charlas TED en el Matadero de Madrid, concretamente... que eso que es lo que es, para la gente que no lo sepa. Vale, pues las charlas TED son unas charlas que empezaron en 1984, donde, bueno, pues las temáticas eran fundamentalmente de tecnología, de entretenimiento y de diseño. El TED viene de Technology, Entertainment y Design. Y bueno, pues sus creadores, Richard Saul Gurman y Harry Marx, pues vieron la poderosa convergencia que tenían estos tres elementos dentro de una misma charla, cómo potenciaba y cómo muchas veces inspiraban, ¿no?, esas charlas, cómo inspiraban a otras personas para bueno, que se les ocurriesen otras cosas y mover un poco intelectualmente a todos en general. Su lema, pues, son ideas que merecen ser expandidas o merecen ser difundidas. Y bueno, pues como decía, tuvieron lugar en Matadero y tuvieron lugar también, decir que se retransmitieron por streaming a todo el mundo que quisiese, las podía seguir por streaming durante todo el día, y en concreto nosotros, Carrillo y yo, las seguimos por streaming, pero desde la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid tuvo a bien, y me pareció una muy muy buena idea, el organizar una Viewing Party, que bueno, pues ¿en qué consiste una Viewing Party? Pues es ir a en un, pues como cuando hacen un partido de fútbol, se pone una pantalla gigante para que todo el mundo pueda seguir el partido de fútbol, pues también hay pantallas gigantes para seguir otros eventos que no sean fútbol, amiguito. Qué bien. También se pueden seguir este tipo de charlas, y en concreto, pues nosotros la vimos en el salón de actos, imagino que era el salón de actos de la Facultad de Odontología. Tócate ahí las narices. No olía ni a pasta de dientes, científico ni nada, pero oye, la verdad que estuvimos muy a gusto, muy cómodos, y la verdad que nos trataron muy muy bien. Incluso nos invitaron a comer y nos invitaron al café, así que queja ninguna. No quisiera dejar de decir que las charlas TED originales se realizan en, bueno, originalmente se realizaban en Monterrey, en California, pero iba tanta gente que ya no les cabía en el escenario original y se han tenido que ir a un sitio más grande, en Long Beach, en California. ¡Long Beach! La gente que va a la charla original, a la TED Conference, paga, en 2007 pagaba $7,000 por ir 4 días a ver las TED Talks, que son las conferencias de duración de unos 10-15 minutos que imparte cada una de esas personas. Es decir, la concentración de talento que hay ahí en ese momento, para los asistentes merece la pena pagar ese dinero. ¿Qué pasa? Que al principio la gente relaciona con tecnología, entretenimiento y diseño, pero se ha ido acercando por allí todo lo mejor de la intelectualidad contemporánea que quiere estar a la última, desde músicos a filósofos, por resumir, antropólogos, etcétera. Y bueno, también quería decir que las charlas TED originales son esas, pero el concepto de TED es una licencia abierta. TEDx, para los que no sepan muy bien, yo no lo sabía hasta que he ido a las charlas. En algún momento TED decide difundirse por el mundo y marca unas directrices a partir de las cuales, si tú sigues a grandes rasgos esas directrices, puedes montar tu propio evento. En Madrid hay varios, tenemos el de Campo de la Cebada, el de Gran Vía, y es nuestro Viewing Party del sábado. Nos explicaron que era porque el próximo año la Complutense quiere hacer su propia charla TEDx. Y querían, pues eso, ver un poco el feeling y cómo podían organizar un poco el tema. Pero bueno, yo creo que hemos hablado ya bastante nosotros y tenemos aquí a nuestro invitado, a Paolo. Paolo sí que fue realmente a esas charlas, fue uno de los... ¿50 daban 50 entradas gratuitas, sorteaban? No, que va, yo pagué. Es que era para gente en paro. Ah, ¿tú pagaste encima? Sí. Ah, no sabía, yo pensaba que te habías apuntado y que te la habían dado. No. Es que era específicamente para gente en paro. Ah, ok. Estaba estudiando. Ok. O sea, que te tenías que apuntar para que te concediesen el ir, pero pagando. O tú directamente fuiste, pagaste y se acabó. Tampoco. Sí, ya está. Fue por la vía sencilla. Bueno, yo he visto otra película. Me parece que he visto otra película. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu experiencia con TED? Pues... Te tocó TED. Estuvo muy bien, fue un poco largo. Uh-huh. Empezó a las 10 y hasta las casi las 7, que se alargó un poco. Y nada, muchas ideas interesantes y... ¿Era lo que te esperabas, más o menos? Conocías un poco el formato y todo eso, pero ¿era lo que te esperabas? ¿Qué esperabas decir? Oye, voy a encontrar esto y ¿qué no te esperabas encontrar, por ejemplo? No había tanto que no me esperaba, simplemente igual la comida y el encontrarme a un amigo ahí que también presentaba. Ajá. Porque no todos los que presentaban o los ponentes estaban en el programa inicial. Uh-huh. Pero estuvo interesante también. Bueno, decir que cuando hice la comida, una de las charlas que nos resultó bastante interesante era la de una chica que tenía una granja donde, bueno, todas parecía, ella daba todos los datos, ¿no? De bueno, contaminación, de rendimiento que le sacaba la granja, etcétera. Todos eran unos datos extremadamente buenos. Sin decir cuál era su ganado. En comparación con, claro, con otro tipo de ganado vacuno o el porcino y demás. Y al final desveló que su ganado eran insectos. Ella se dedicaba a una granja de insectos y hacía todo tipo de productos de insectos. Entonces, bueno, pues para un poco dar a conocer todo el tema, pues sacaron comida de insectos y os dieron a degustar allí en las TEDx esa comida. ¿Qué tal estaban los insectos? Sí. Después de la primera parte lo llamaron degustación. Uh-huh. Y había, pues... ¿Lo llamaron porque no lo fue o...? No, sí, la verdad es que estuvo muy bien. Pero... Pues nada, prepararon algunas comidas, uh-huh. Había brownies, había galletas, uh-huh. Y canapés, uh-huh. Y con insectos, con grillos y no sé cuál exactamente fueron, pero tengo fotos, hay fotos en la web también. ¿Y llegaste a comerlos o pasas? Sí. ¿Estaban ricos? Estaban ricos, pero antes de comerlo, pues era difícil. Te da un poco cosica, pensaba, ¿no? Que simplemente sería psicológico, pero lo sentía en el estómago. Sentía que no debería comerlo. Ajá, fíjate. Apártate de esto. Qué curioso. Bueno, ¿cuál fue la charla que más te gustó a ti, por ejemplo? Pues estuvieron todos muy interesantes, muy importantes, creo. Pero la que más me llamó la atención o a la que quería ir era la de Rob Orchard sobre slow journalism. Uh-huh. Que él hablaba un poco sobre cómo se dan las noticias ahora. Como decías antes, que todo es sobre quién llega más rápido, quién da las noticias antes, en vez de la calidad. Uh-huh. Y esto es hacer todo lo contrario. Periodismo lento, podría decirse. Sí. Periodismo lento. Que, bueno, estuvimos hablando un poco acerca del tema. Carrillo, yo y otros, bueno, y otros asistentes a las charlas. Y, bueno, me comentaba Carrillo que lo que comentaba este hombre, que estaba muy bien, pero que eso ya existía de hacía tiempo, que había proyectos de crowdfunding de gente que quería investigar algo, que no tenía fondos, y decía, oye, yo quiero investigar esto, si me financiáis lo investigo. Sí, se trata de que la noticia sale en el telediario, pero ¿qué ha pasado un mes después, dos meses, tres meses después de aquel acontecimiento en el que todos los medios del mundo pusieron sus focos y se han olvidado totalmente, se han ido a otro sitio? De esto habló efectivamente Rob Orchard y de unas iniciativas que van en la línea de decir, si lo que necesito es buenos periodistas que tengan suficiente tiempo para hacer buenas investigaciones y ofreceremos el periodismo de calidad que por el que quizás sí merezca la pena pagar. Y no el titular. Hablando de titulares, a mí, por ejemplo, una que me gustó bastante fue la de la mentira. La mentira como necesidad humana de decir, bueno, pues es que ¿qué nos creemos? ¿Qué somos capaces de creernos y por qué no lo creemos? Y bueno, pues este chico lo que comentaba sobre todo era que para nosotros la mentira es bastante fácil porque tiene un principio y un final y por lo menos nos ubica. Entonces casi todo lo llegamos a ir. Él, más que mentira, él hablaba de historificar. Él historificaba todo y al final nosotros mismos somos una historificación. Cuando alguien te cuenta algo de alguien, esa persona pasa a ser una historia. No es más que una historia que tú vas a contar en un momento dado de tu vida, de tu tiempo. Con lo cual, pues todos somos historias y algunas que son buenas y son malas. Que sean mentira, pues a veces nos da un poco igual. Nuestro cerebro quiere que tenga un principio y quiere que tenga un fin. Coincido contigo, fue una de las charlas que más me impresionó, la de César Pérez de Ranz, realizador de documentales, que, bueno, empezando con la gente que cree que los chemtrails, las estelas de los aviones son que nos bombardean con microchips para controlarnos, claro, y hilando una serie de cosas como la creación de un estado ficticio que se llama Autovia en la confluencia entre la R2 y la M50 por o algo así, Valdebeba, sí. Y siguiendo con un personaje que él había ideado, que era un botánico de flores artificiales en un barrio totalmente reconstruido de Beijing, pues venía a contar lo que estaba diciendo Toño, que como la creación de un relato ficticio pero coherente nos da como una especie de confort mental. y bueno, creo que fue una de las charlas más llamativas. También quiero decir que la de los insectos se llama la chica Leticia Giroud y que nos hemos comprometido a hacer lo posible para ver si la podemos llamar. A ver si la traemos por aquí y nos cuenta un poquito más de los insectos. ¿Cuál fue la que menos a lo mejor te impactó, Pablo? ¿La que menos? Pues... Sí. no por el contenido, sino por cómo se dio la charla, uh-huh. el de... ¿Los efectos especiales? El de... ¿Cómo se llama? Colin Arthur. Uh-huh. El de los... que creaban cosas para películas, los efectos especiales y maquillación. Ah, sí. Sí, la verdad que a mí en concreto también. La verdad que también para mí supuso un poco doble esfuerzo el tema de las charlas, porque intenté tuitear, los que nos seguís por el Twitter, pues os intenté poner ahí las perlitas que íbamos sacando de las charlas, y la verdad que es complicado seguir la charla y quedarte con lo que ha dicho la otra persona, estar un poco a dos cosas es un poco complejo. Aparte de las charlas y demás, ¿qué ambiente se vivía allí? ¿Cómo había interacción por parte de las personas? De hecho, durante la comida había una parte que se llama Unroom, donde los asistentes, con una plataforma que ponía TEDx, uh-huh. de Madrid, organizaban sus propias reuniones o sus propias charlas. Uh-huh. Había creo que unos 24 o así, y durante la comida se hacían todos a la vez durante una hora, con temas como sexualidad o meditación, sobre felicidad en el trabajo, uh-huh. Sobre ninis o cosas así. Y la verdad es que quería ir a todas, pero solo tenías tiempo para uno. Y además tenías que comer entre medias. O sea, y tienes que comer también. Bichos. Sí, y estaban los indigentes fuera tocando. Ah, también. Se complicaban las cosas. Sí, muchas cosas. No lo ponen fácil. Vaya, ya sé por qué van los grandes. Vaya abanico. Entonces, bueno, ¿cuál puede ser tu resumen? ¿Cómo resumirías tu experiencia con este evento? Pues yo creo que estaba muy bien organizado. Nos dieron un mazo de cosas en el gift bag. Y a mí me gustó los ponentes que trajeron. Creo que fue... Sobre todo la calidad de la gente que trajeron, ¿no? Claro. Lo preparados que estaban, y era gente, bueno, bastante consolidada en su campo, por así decirlo, ¿no? Claro. Me gustó mucho, y no quiero dejar pasar la oportunidad de dos charlas, que una era de la pobreza infantil, que fue, no sé si la charla fue en concreto deslumbrante, pero vamos, era muy, muy reveladora. Gonzalo Fanjul. Sí, bastante dura, creo que uno de cada tres, uno de cada cuatro niños españoles está bajo el umbral de la pobreza, y la otra era sobre la malaria, sobre la vacuna de la malaria, que claro, con todo el boom informativo de los medios del ébola, pues se ha quedado la malaria un poco relegada y bueno, sigue siendo una enfermedad muy muy grave que mata a muchas personas al año. Entonces, bueno, pues nosotros, la experiencia para mí fue encantadora. No dejo de agradecer a Antonella que me puso en contacto con ella para todo el tema de la Bion Party y demás. No dejo de agradecer a la gente de la Universidad Complutense de Madrid, esa universidad que llegó y pudo hacer esta Bion Party. A ver si a lo mejor algún día la Universidad de Alcalá toma nota y bueno, pues se decide montar algo así. Es verdad que es complicado, pero bueno, yo personalmente, sabiendo la gente que estamos aquí en la Rúa H, yo les comenté la posibilidad que teníamos nosotros de retransmitir a lo mejor algún día unas charlas TEDx por la radio. Sería otra forma de difundir estas ideas que merecen la pena. Y bueno, pues todo está ahí. ¿Cómo se resuelva? Pues quién sabe. ¿Algo más que queráis decir de las charlas TED? Yo, como siempre, un poco abogado del diablo, cosas así, que siempre me toca esta tarea. Bueno, esperando que alguien de TEDx Madrid escuche este podcast, por decir algo negativo, que no es exactamente negativo, pero bueno, se nota mucho que es un día al año y quieren aprovechar mucho la ocasión, y ya que estamos allí y es apabullante la velocidad y calidad de charlas que se suceden, llega un momento que casi satura, no solo por la charla, sino que incluso en los intermedios, siempre que Antonella presentaba al siguiente, se introduce un vídeo o se explica por qué el contenido de la bolsa que le van a dar a los asistentes, todo lo que lleva. Hay un momento en el que creo que la saturación de información deja de ser información, porque todos nos sentimos muy inteligentes cuando vamos a esta charla, pero ya llega un momento que dices, Dios, no puedo con tanta información. Quizá si se restringiera un poco, en vez de tantos ponentes, vamos a poner la mitad o dos tercios, quizá creo que la experiencia TEDx sería mejor. No sé qué opinaba Paolo al respecto. Sí, me he sentido así también. Me sentí un poco saturado después y no observía tanto como al principio, como por la mañana. Y sí, también se podría conversar, hacer preguntas con los ponentes, sugerir las preguntas mientras después de su ponencia. O sea, vosotros lo que queréis es una universidad TEDx. Una universidad TED donde podáis interactuar y tal. La verdad que sí, la verdad que es un poco eso. Ciertamente, a mí lo que pasa es que lo extrapolaba mucho a cualquier día. Tenemos una hora o una hora y ocho minutos, como llamamos hoy, porque nos canteamos para ser el primero, para ser la vuelta, pues bueno, no vais a permitir esa licencia. Y bueno, pues yo lo extrapolaba a eso, de que son muchas temáticas en muy corto periodo de tiempo y es verdad que a veces saturas un poco. Pero la verdad que yo no me hubiese quedado sin ninguna de las charlas que estuve. No hubiese prescindido de ninguna de ellas. Así que bueno, pues está bien también que intenten aprovechar todo un día, ya que a la vez lo hacen una vez al año. En fin, pues no sé si queréis comentar algo más. Pues nada, despedirnos con una canción. No sé si queréis decir adiós. Sí, claro, tendremos que decir adiós. No está bien, dale una hora de chapa. Está pidiendo la vez aquí levantando la mano y dice, venga, vámonos. Bueno, pues nos vamos a despedir con una canción del crooner Richard Cheese. Crooner lo ves en el diccionario y pone dícese del Rafael americano, y canta la versión de Nirvana, el Rape Me, que es una forma de sadismo vicario. Ha sido un placer por mi parte, Adolfo García. Sadismo vicario, que es esa definición de sadismo que nos ha quedado en esa conversación con Julio Lado, que estuvo desde Brasil. Un placer, un servidor, Daniel Martín. Yo quería despedirme con una breve reflexión, lo siento porque ya no se os pasa de hora, pero bueno, de aquí cada uno hace lo que es el... Nah. No, simplemente he estado por motivos personales esta semana muy desconectado y no he hecho tantas entradas al día como es habitual en medios de comunicación, lectores RSS, Twitter, etcétera, y cuando me he conectado una semana después me he dado cuenta de que no me he perdido nada, los titulares siguen siendo lo mismo y los temas igual de trascendentes para mi vida, así que quiero esta reflexión dejarla en el aire porque yo como colaborador de este programa este año quiero también proponerme a mí mismo al discernir qué noticias son las relevantes y cuáles son todas aquellas que los medios de comunicación nos venden como relevantes, nos están llevando la atención a cosas que en nuestra vida no tienen sentido y nos la están quitando de cosas que al menos son conocimiento, al menos te gratifican. Yo cuando tenga que elegir qué noticia traigo aquí y no traigo aquí, voy a tener en cuenta estos parámetros, igual que los de Rob Orchard y el Slump Journalist y esta serie de cosas en la que creo que somos responsables cada uno como receptores de información y nosotros un poquito más como emisores de tener en cuenta. Al final lo de siempre, qué es lo que necesito y lo que no. También pasa en la vida normal. Paolo Olimbo estuvo también con nosotros, estudiante de Economía y Mente Inquieta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme aquí y es la primera vez que estoy en la radio. Pues esta es tu casa y seguirán abiertas las puertas siempre como las tuvo abiertas en su momento y siguen abiertas para Gloria Fernández, nuestra bichóloga. Te esperamos en otra entrega. Paola, por supuesto. Hombre, por supuesto. Otra entrega de Contigo, ese bicho. En la producción y la técnica estuvo Antonio Tour haciendo rueda como los picapiedra, despidiéndonos hasta la semana que viene, chavales. Hasta la semana que viene. Adiós, vamos. Adiós, adiós, adiós, adiós. Here's one for the ladies. Rape me. Rape me, my friend. Come on, rape me. Rape me again. I'm not the only one. I'm not the only one. Hate me. Do it and do it again. Waste me. Taste me, my friend. I'm not the only. I'm not the only one. My favorite inside sores. I'll kiss your open sores. Thank you. Appreciate your concern. You always stink and burn. Rape me. Rape me, my friend. Ow, rape me. Rape me again.